Martes 13 de agosto. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños. Del Evangelio según San Mateo. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo: en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en los cielos el rostro de mi Padre celestial. ¿Qué os parece? Suponed que un hombre tiene 100 ovejas. Si una se le pierde, ¿no deja las 99 en los montes y va en busca de la perdida? Y si la encuentra, en verdad os digo que se alegra más por ella que por las 99 que no se habían extraviado. Igualmente, no es voluntad de vuestro Padre que está en el cielo que se pierda ni uno de estos pequeños. Comentario al Evangelio por Fray Isidoro. Los discípulos preguntan a Jesús: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? La respuesta de Jesús no comienza con una palabra, sino con un gesto profético. Jesús llama a un niño y lo pone en medio. Le hace al niño el centro de la contestación. Pero no habla de cualquier niño, sino de hacerse pequeño como ese niño, de acoger a un niño como este en mi nombre. Se refiere a un chiquillo de esa clase. O sea, alguien considerado en la sociedad pequeño en el sentido de insignificante, sin valor. Así se consideraba en la época de Jesús a los niños repudiados o a niños que, abandonados, se criaban en la calle. Jesús, para mostrar que este es el importante, habla de la importancia que tiene para su padre un niño como este. Y lo hace con dos ejemplos. 1. Los ángeles de niños como este gozan de contemplar el rostro de Dios, señal de que son protegidos y tienen la benevolencia de mi Padre celestial. 2. La parábola de la oveja perdida pone de manifiesto el amor del Padre por estos pequeños. Es tanto su valor que deja las 99 y va en busca de la extraviada hasta que la encuentra. El Padre del Cielo no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. Gran enseñanza para la comunidad. Convertirse y hacerse como niños, confiados en el Padre, sin buscar prestigios sociales. Así, el chiquillo servidor pasa a ser modelo de discípulo. Porque eres discípulo de Cristo, cuida, en la comunidad, a los más pequeños e insignificantes. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Thank you.